oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la 690, y agradeciéndole la operación técnica a los compañeros de la 690, y por www.laretaguardia.com.ar en el estudio de Víctor Basterra del barrio de Mataderos con nuestro amigo Pedro Otero. Sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro email oidmortales2011@yahoo.com.ar, a través de nuestro Facebook oidmortales2011, por nuestra página www.oidmortales.com.ar, que podés volver a escucharnos martes y sábados al mediodía a través de www.laretaguardia.com.ar. Y hay otras radios amigas que nos están retransmitiendo, que seguramente Luis me va a poder ayudar para poder recordarlas, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días, buenas noches. Sí, se transmite en forma simultánea por Radio Nehuen, Radio Nehuen, zonasinergia.com.ar, FM Acuario 97.5 de Leandro Enialén en la provincia de Misiones. Y también nos retransmite Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa los martes a las 20, www.rnma.org.ar los miércoles a las 20, Radio Nauta en La Plata FM 106.3 o www.radionauta.com.ar los viernes a las 17 horas. Y también saben que pueden vernos por el canal de streaming de La Retaguardia Radio. Allí estamos, entran por el YouTube, Retaguardia Radio, y nos van a encontrar en vivo en el streaming del canal. Muy bien. Nada que decir, ¿no? De fútbol hoy no tenemos ningún comentario, nada muy interesante. Sí, te puedo comentar. Seguimos mal. ¿Qué va a ser? No perdió, por suerte. Estamos hablando de San Lorenzo, ¿verdad? De San Lorenzo, que jugó con su clásico rival, Huracán. Uh-huh. Había echado de Huracán, ¿no? No, vos sabés que yo le comentaba a mi amigo, digo, ver un partido como cualquiera, pero más un clásico, donde la hinchada se la pasa puteando y cantando cantito contra su rival. Y no hay nadie, le cantás a la nada misma. ¿Quién le canta? No tiene sentido, la verdad, es ridículo. La verdad que se ha perdido, en todo sentido, se ha perdido tanto el folclore del fútbol que nada, porque yo escuchaba ahí la hinchada, que yo tenía un tipo grande como yo al lado mío, y de ensaforado gritaba y cantaba, y yo tenía ganas de decirle, ¿a quién le gritás? No hay nadie acá, son 22 pelotudos que están jugando a la pelota, nada más. Pero viste, es así. Y a lo mejor no son ni de Huracán, por más que jueguen en Huracán, ¿no? Claro, sí, bueno, por eso. Bien. Es la camiseta que estás defendiendo, digamos. Sí, sí. Bueno, y del partido nada, horrible, un partido malísimo, con un hombre de más, porque echaron a uno en el primer tiempo, y a los 5 minutos antes del final, uno de un, no sé cómo se llama, no sé si vos, Pedro, te acordás quién fue, perdió un gol que es más difícil errarlo que hacerlo. A ese pibe en Parque Patricio todavía no deben de estar puteando. Pasó, sí, porque el gol que se perdió es imposible. Sí, la verdad que teníamos acá. La verdad que sí, Luis. Tisera es el de Huracán, que además entró Y erró un gol que se iba mano a mano contra el arquero. La verdad que era mucho más difícil, como vos decís, errarlo solo, que meterlo. Solo. Yo te sumo dos cositas a lo que decís. La primera es que es difícil llamarle clásico Huracán teniendo en cuenta la grandísima diferencia de partidos sí. ganados que tiene San Lorenzo, pero bueno, quedó instalado que es el clásico, así que vamos a sostenerlo también, que a ellos les beneficia más que a nosotros. Pero lo otro que te quería decir, que tiene que ver con esto que decís, claramente se extraña mucho la hinchada visitante, el público visitante, pero a la vez me parece que no se le puede sacar la mística esa del canto de la hinchada con total alegría y totalmente desaforados. A mí me tocó verlo en mi casa porque estaba además hecho pelota, engripado, y yo desde mi casa estaba sentado en el sillón cantando las canciones porque la verdad que me subía una energía tremenda. Hace muchos años, cuando era joven, los gritaba todos esos cantitos, pero ahora no. Lo que subí en mi Facebook, subí dos o tres videitos de la hinchada antes y cuando salió San Lorenzo. Sí, era lindo ambiente. Nada, lo que pasa es que el que conoció los grandes partidos de fútbol con las hinchadas rivales, qué sé yo, yo nunca me voy a morir acordándome del día que en el viejo gasómetro San Lorenzo le hizo 4 goles en el primer tiempo, 4 goles de Beira, y ver cómo en el entretiempo se quedó vacía la tribuna visitante del lado de las casas, de la calle de las casas. Se fueron. Y le hicieron precio porque podían haber sido 8 goles, ¿no? Hoy le hace 4. Bueno, también hubo otro partido ya en el nuevo gasómetro que San Lorenzo le hizo 4 a Boca. Creo que fueron 2 de Silas y 2 de Gorosito, me parece. También, por eso digo, ese es el parte del folclore. Bueno, qué sé yo, pero así estamos. De fútbol no podemos hablar. River tampoco, perdimos. No. Cristina sí puede hablar. ¿No jugó? Cristina sí puede hablar de River. No, ganó por penales, porque no. Tienen armario. Jugó ayer también. Ah, jugó ayer. Ah, no sabía. Y ayer no fue por penales. No sabía. Yo sabía del partido con la Copa. Justo no sabías. No, la verdad que no. Ni tampoco sé si jugó Boca. No seguí. Lo vas a hacer ahogar a Pedro, mirá. No seguí. Bueno, pero ya está. Bueno, ¿y cómo salió al final? ¿Cómo ganó? Que ganó River. Ganó River 2. ¿Cuánto? No sé, no tengo idea. 2-0. 2-0. No, 2-0. Un gol de Lencina y un gol de Salas, que la verdad le vino muy bien a River. Salas metió un golazo ayer impresionante. No es el chileno Salas, ¿no? Es otro Salas. ¿Te acordás? Está bien. Bueno, lo que sí, Armani evidentemente se está consagrando en sus últimos años por ahí de carrera, ¿no? Que uno diría, bueno, está un poquito más duro, en fin, está más grande. En realidad tendría que ahorrarse los 90 minutos y poner que se pateen los penales y que los ataje Armani directamente. ¿Y con quién jugó? Bueno, hay que reconocerle. ¿A quién le ganó 2-0 River? A San Martín de San Juan. Ah, ya. Un clásico también ese. Bueno, los sanjuaninos deben haber sido un montón. Claro. Y Platense, ¿alguien sabe algo de Platense? Porque Platense iba a jugar con Independiente, pero con el problema que hubo en Independiente, se suspendió ese partido. Sí, puede ser, yo no sé, creo que no se jugó. Así que bueno. Bueno, veremos a ver si San Lorenzo levanta un poco la puntería, no, más que nada en su en cómo juega, ¿no? Porque dentro de todo no está tan mal en la tabla. Platense, Cris, está, solo para la gente que nos está mirando en vivo, ¿no? Está perdiendo 1-0, está en el entretiempo ahora, jugando contra Godoy Cruz de Mendoza. Ah, mira. Muchas gracias. En cancha de Platense. Vamos, Platense, pobrecito. ¿En Mendoza? En cancha de Platense. Ah, en cancha de Platense. Acá en Vicente López. Y No, y San Lorenzo tiene dos partidos de visitante contra Racing y contra Independiente. Wow. Así que igual cada uno de ellos viene uno peor que el otro porque Racing también perdió. Pero bueno, nada. Se juntan el hambre y la gana de Mira, comer. Luis, yo te diría que tratemos de hablar con Damián Ayude, a ver si nos puede fichar a vos y a mí y que nos ponga de nueve un partido cada uno, a ver si metemos goles. Creo que tenemos más chance que Sí, los que pone arriba San Lorenzo. digamos, sí, un desastre. Entre la Bueno, gripe de Pedro y las dos caderas de Luis, te digo que dos nueve, pero de lujo, ¿eh? sí. De acuerdo, ¿qué va a ser? Bueno, ¿qué va a ser? Lamentablemente no tenemos esa mística o ese disfrute, digamos, ¿no? Ese placer de poder ir a ver el fútbol, como vos decías, Luis. Que despertaba felicidad, pasión, esto de que yo me acuerdo, se almorzaba y algunos hombres se iban a la cancha después del almuerzo de los domingos, por ejemplo, eso me acuerdo, hace muchos años. Y era toda, y salir después a la vereda a ver pasar la hinchada o ver pasar la gente festejar. Nada, la verdad que se han perdido unas cuantas cosas, Luis. El sábado otro que tenía al lado mío, que son todos veteranos, porque la platea de veteranos me decía, nosotros veníamos a verlo y jugaba a la tercera, jugaba a la reserva, jugaba a la primera, íbamos a las 12 del mediodía y nos íbamos a las 6 de la tarde, 7. Sí, es todo un Ahora esto, espectáculo. Ya veías a los ahora, pibes que jugaban bien, que después iban a ya. pasar a estar en primera. Era otra cosa. Ahora este delincuente de Tapia, la reserva la hace jugar hasta en las canchas auxiliares de cada equipo un día de semana. Y San Lorenzo salió campeón y en la última temporada salió subcampeón en la reserva. Mira qué bien. Y Mira bueno, qué muchos bien. de los chicos, siete de esos son los que están hoy jugando en En primera. primera. ¿Qué va a ser? Bueno, así estamos, así estamos. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Si le parece a Pedro, bueno, perdón, Luis, teníamos una entrevista un poquito más tarde, ¿no? Seguimos con problemas en las escuelas en la ciudad de Buenos Aires, parece. Así es, sí, porque de todas las que habíamos hablado la semana pasada con Patricia Pines, No, la semana tenemos. pasada hablamos con Lautaro, con Leandro Molinaro, ¿te acordás? Un Ah, con profesor de Leandro historia. Molinar. Creo que yo hablé el martes. Ah, El martes ahí en está. otra voz es otra propuesta, hablé con Patricia Pines. Bueno, pero los dos temas, también otros programas de nuestra radio también tocaron el tema la semana pasada. Y ahora están atacando a la escuela Primera Junta, que es la escuela 3 del Distrito 7. Acá el Distrito 7 abarca Parque Centenario, Villa Crespo, y la escuela esa es la que está en Rivadavia y Campichuelo, que es una escuela emblemática, histórica. Además tiene un jardín de infantes grandísimo, es una escuela impresionante, y donde ahí se está planteando para el año que viene cerrar grados, donde nada, y además hay otras escuelas del mismo distrito también, cierran aulas, unifican jornada simple por jornada completa. Así que bueno, vamos a hablar con uno de los docentes, porque el miércoles van a hacer un abrazo al mediodía allí en la escuela y lo que es el jardín, ¿no? Así que bueno, nos va a comentar un poco la situación, cómo se están organizando las familias, ¿no? Y vemos Bien. qué se puede hacer. Bien, vamos a charlar con Juan Yadelevsky, creo que así se llama el docente de la Escuela Primera, de la Escuela Primera Junta número 3, Distrito Escolar 7, ¿sí? Bien, entonces, antes de ir a la entrevista y otros temas de la ciudad, hacemos nuestro primer cortecito, pauta, tema musical, y a ver, ¿qué habré elegido? Nada poco conocido esta vuelta, ¿eh? Todo muy, pero muy conocido. Nos fuimos al otro extremo. signs. She knows that life is a running race. Her face shouldn't show any signs. Melody Fair, won't you comb your hair? Just like a merry-go-round. Melody Fair, won't you comb your hair? You can be beautiful too. Melody Fair, remember you're only a woman. Melody Fair, remember. Y esta música me hace acordar a mi adolescencia, a esa película que íbamos a ver tan ilusionados al cine, que era Melody Fair. Y quienes cantan la música de esta película es Bee Gees. Increíblemente, buscando un poco en la historia de Bee Gees, y llegué por un cumpleaños, en este caso está cumpliendo años hoy Barry Allen, uno de los hermanos Gibbs, ¿se acuerdan que eran tres? Dos eran mellizos. Y Barry, que a mí me parecía el más facherito, el más grande, el que la voz más finita, con una facha impresionante, es el único que está vivo, porque sus otros dos hermanos, mellizos, ya fallecieron, y fallecieron muy, muy jóvenes, muy jóvenes. Barry está cumpliendo 78 años, ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo? Dios mío. Y sus hermanos, Maurice Gibb y Robin Gibb, murieron entre 50 y 60 años, bueno, alguno de un cáncer, algunas cuestiones con algunas adicciones en el otro, en fin, y el mayor sigue, digamos, sigue en pie. Barry Gibb es uno, digamos, son voces emblemáticas, ¿no? Estas voces con unas imágenes masculinas muy, muy marcadas, pero con voces muy agudas, muy típicas de esa época también, y con una película que para los que tenemos 50 y 60, fue una película que todos y todas íbamos a ver al cine, no había otra forma en ese momento, no había videocassette ni nada de nada. Y que nos encanta ver una historia de amor de unos adolescentes en una escuela, en fin. Así que bueno, para algunos quizá la recuerden, otros a lo mejor es como un descubrimiento. Bee Gees, no, Bee Gees es una banda súper ultra conocida, pero nada, yo es como que de repente se me hizo un flash y dije, wow, quedó solo el mayor, esa voz aguda, finita, con un peinado así como... Él usaba un peinado como si se lo batieran y quedaba así todo laciado hacia atrás como una melena. Bueno, búsquenlo si quieren para recordarlo. Y realmente muy, muy, muy buen mozo, como diríamos las señoras. Muy buen mozo, muy lindo muchacho. Y que está cumpliendo años, 78 años. ¿Vos lo recordabas, Luis? No, vos no ibas a ver estas películas al cine. No. Me imaginé. No sé por qué, me lo imaginé. ¿Qué va a ser? Bueno, espero que alguno de nuestros oyentes o de nuestras oyentes lo recordaran. Para mí era una película que hasta no hace tantos años, cada vez que yo escuchaba la música se me caían las lágrimas, porque era toda una historia de amor, así muy sufrida, estos adolescentes, ¿no? Y con esta música que acompañaba. Nada, ya está. Sigamos adelante. Que es lunes primero de septiembre y está arrancando el mes de la primavera. Vamos todavía. Con un inicio de mes bastante feo. A la tarde se compuso, salió el sol, pero igual estoy viendo que mañana y pasado, por lo menos el pronóstico, anuncia lluvia. ¿En serio? Así dice el pronóstico. ¿Estás seguro? Recién jueves, viernes, sábado y domingo, sol, pero baja mucho la temperatura. Se va a la mínima. Pero ni el clima nos acompaña en este país, viejo. ¡Qué barbaridad! No pegamos una, querido. Menos mal que ganó River, por lo menos, una alegría. Pero mira, déjame de jorobar. ¿En serio? ¿Lluvia de vuelta? Yo sabía que se venía una ola polar breve, pero... Lo estoy viendo ahora por televisión, pero bueno, no sé. Bueno, estaremos atentos a ver qué hay, atentas a ver qué pasa con el clima. Esta mañana me tocó ir al centro, hermoso día para ir al centro a la mañana temprano. Sí. Pero bueno, yo lloviznaba, pero de repente empezaba a haber un viento que más vale que cierres el paraguas porque te lo volaba. Y parece que hubo algunas zonas bastante complicadas a lo largo de una franja, digamos, de Santa Fe para acá, también en otras regiones en donde hubo inundaciones, un poco de inundaciones y problemas con este clima. Supuestamente fue Santa Rosa, Luis. Bueno. Así dijeron. Y de paso, yo voy a saludar a todas mis compañeras licenciadas en obstetricia, que ayer, siendo el día de San Ramón Nonato, el patrono de las embarazadas, se celebró el Día de las Licenciadas en Obstetricia, que algunos decimos que cada vez tienen menos trabajo porque cada vez nacen menos niños y se están como reformulando en otras cuestiones también que hacen a su trabajo y que hacen a acompañar a la persona, a la mujer o a la familia gestante en un momento tan, tan lindo y tan especial de las familias, ¿no? Uh-huh. Así es. Bueno, vos sabés que hace, no sé si se enteraron, pero hace unos minutos, una hora o dos horas, la justicia ordenó a través de una medida cautelar pedida por el gobierno que no se puede dar a publicidad por ningún medio de comunicación, oral, escrito, televisivo, por las redes sociales, nada que sean declaraciones hechas por el jefe, Karina Milei, que tengan que ver con cuestiones del gobierno. O sea, mira, si esto ¿eso no cómo se llama? Si ¿eso cómo se llama? Censura, ¿eso tiene censura un nombre? Sí, eso, censura. Y aparte, después está también Patricia Bullrich pidiendo que se le haga una investigación, se le allanen los domicilios, se le lleven todos los materiales informáticos, computadoras, notebook, cámaras fotográficas, pendrive, todo lo que sea, a Jorge Rial y a este otro que está, hoy no me puedo acordar el nombre ahora, los dos que están en... ¿Brancatelli? No. No, los que están en el canal Carnaval. No sé. Sí. Y... Bueno, también... Esta es una persecución, ¿no? Y digamos... A los periodistas. Digamos que es parte de lo mismo. Sí... Ya te pegan en la manifestación, ya el intento de asesinato a fotógrafos. Y imagínate lo que puede llegar a pasar, ¿no? Jorge Rial y Mauro Federico. Ajá. Son los dos que tienen. Esa que hay que ver ahí qué va a ser la justicia. Uno ya dio esa esa indicación, pero además lo que ordenan es... Uno, ¿qué es uno ya dio una indicación? ¿Qué indica quién uno? El juez, que no recuerdo el nombre, que fue el que dijo que prohíbe la difusión pública de actos de actos de en todo sentido, videos, audios de Karina Milei. Sí, eso es lo que decretó, porque lo pide el gobierno, la justicia. Y además, Patricia Bullrich pide que se lo allane a esta gente. A ver. Los estudios de Carnaval Stream serían allanados, o sea. Claro, los estudios del canal Stream y los domicilios de Jorge Rial y Mauro Federico. Dice que la denuncia de Casa Rosada, que fue un ataque planificado que pretende desinformar y condicionar ilegalmente las próximas elecciones. También piden allanar los domicilios de Pablo Tobillino, tesorero de la AFA y vinculado a Carnaval, y del empresario de medios Franco Biondi. Dice que el gobierno presentó esta denuncia para conseguir frenar la difusión de nuevos audios que tengan a Karina Milei como protagonista de una presunta red de coimas. Se solicitaron una serie de allanamientos, las medidas requeridas al juzgado federal número 12, que es subrogado por Julián Ercolini, son sobre el canal que difundió los primeros audios y sobre los domicilios de periodistas y empresarios. Bueno, es un poco más de lo mismo. Esta gente se está poniendo un poco nerviosa. No, esto demuestra que evidentemente hay cosas que pueden, digamos, hay cosas que son así, la canción de la coimera y pipipi, la coima y el 3%, y todo esto que está apareciendo ahora, que la verdad que es hasta la creatividad para los chistes, el billete que apareció que vale 19.700, el de 20.000, porque el 3% es para Karina, todo ese tipo de cosas, la verdad, lo que está mostrando con estas medidas es que es cierto, si no, no harían esto. Claro, porque si fuera así, tranquilamente lo pueden desmentir y demostrar las pruebas que es mentira lo que se dice. Pero además, en realidad, en última instancia, por la ley, lo que uno puede hacer, cualquiera, el Estado, el gobierno, un involucrado, un damnificado en forma personal, individual, es hacer post la denuncia, no antes. Porque la libertad de expresión es eso. Vos podés decir lo que se te da la gana, después tenés las consecuencias y después tendrás que demostrar si alguien te hace una demanda porque no considera que no es correcto, bueno, vos tendrás que demostrar las pruebas y la otra parte tendrá que demostrar las pruebas. Esto me hace acordar a que fue parecido el famoso caso de Tato Bores con la jueza Buruburubundía. Justo, ¿no? Me estaba acordando de eso. Claro, donde también la jueza María Servini, en ese momento sí, era María Servini de Cubría en ese momento, donde había tenido información de que Tato Bores iba a hablar algo sobre ella o sobre un juicio. Seguramente que también sería verdad. Con ella, y entonces prohibió que saliera el programa ese con esa noticia. Veremos también la reacción del resto de los periodistas y demás, ¿no? Frente a esto, que también en su momento habían salido todos a cantar esa canción en ese programa, que yo tengo la imagen clara de ese programa, y la canción la recuerdo. Veamos ahora también cuál es la reacción, ¿no? Mirá, en principio lo que hay es una reacción ya bastante importante de prácticamente todos los medios de difusión, periodistas, programas de radio que yo hasta ahora estuve escuchando, viendo. Y bueno, después si eso va a llevar a que se haga alguna movida así en forma conjunta como denuncia, bueno, me imagino que igual. Por lo que comentaba hoy Mauro Federico, creo que ya ellos y la radio están actuando con sus abogados, ¿no? No, no, pero me refiero a otro tipo de reacción. No, no, bueno, por eso te digo, legalmente La ellos. que realmente sirve. Claro, A mi entender, va. No sé, digo. Igual, a ver, Luis, ¿te puedo contar una buena de la ciudad de Buenos Aires? Puente. Porque acá en este programa habíamos estado hablando con compañeras del CESAC 15, ahí de la zona de San Telmo, del área del Sí. Hospital Argerich. Que si no se les caía un pedazo de techo, no podía. Bueno, tenían un montón de problemas con el edificio en donde funcionaba el CESAC 15, el centro de salud número 15, ahí por la calle Humberto Primo, me acuerdo, y que estaban siempre en tratativas con la posibilidad del edificio nuevo en el ex Padelay de San Telmo. Bueno, finalmente el espacio se ha arreglado, se ha reconstruido, han mantenido la fachada porque se lo considera un lugar histórico. Y va a contar con 23 consultorios que cuentan con pediatras, ginecólogos, obstetras, odontólogos, psicólogos, enfermeros, farmacia, fonoaudiólogas, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, finalmente la obra ya se termina y creo que mañana empieza la mudanza, por lo menos así me lo estaban contando mis compañeras, del CESAC 15, que ahora se muda al ex edificio Padelay de San Telmo, dejando un edificio que era riesgoso, inclusive porque tenían problemas realmente Bien. de algunos riesgos importantes. Así que bueno, por suerte, esto pareciera algunas cosas en la ciudad. Yo no sé si, porque yo lo que veo ahora que vamos a hablar con un compañero de salud es la Bueno, diferente. veremos cómo sigue la causa, la tiene la justicia y veremos cómo avanza. Bueno, tenemos un último momento. Perdón, tenemos algo infiltrado, Luis, ¿qué es? El espectáculo, la Sí. comunicación, Luis. con censura y política. Sí, estaba buscando y me salió un audio. Cuando es así, Ya está. mutiate y ya está, ¿no? O, Es que no bueno, sabía que me iba a salir un audio. es que en medio de este contexto yo dije, nos infiltraron la radio, nos pincharon la radio, digamos. Ya. No es que esté perseguida, pero bueno. Bueno, les contaba entonces del CESAC 15, en donde lo que yo estoy notando, por lo menos en la ciudad, es en educación va todo para atrás. Cierran, hay problemas con los docentes, cierran grados, fusionan, cambian los turnos. En cambio, en ciudad, yo no sé si es un posicionamiento político de Fernán Quirós, hay obras y obras. Si vos entrás al Instagram y todo el tiempo, por lo menos, o por lo menos yo que estoy en salud, viste cómo es esto, te aparecen las cosas que vos tenés. Que vos pensás, como digo yo, vos pensás en algo y te apareció en el Instagram, en el Facebook, por todos lados las propagandas, pero todo el tiempo están haciendo obras y obras y obras y obras, y él está en todos lados presente y todo el tiempo está hablando y se están generando cargos ahora, porque ahora se dieron cuenta que los niños tienen problemas de comunicación, entonces generamos concursos para 17 cargos, cosa para nosotros, ¿no? Absolutamente, felizmente llamativa. Entonces yo digo, ¿qué disparidad que hay en cuanto dentro de una misma ciudad y dentro de un mismo gobierno, bajo supuestamente una misma bandera política o partidaria? O sea, la ministra o el ministro de Educación, no sé ni quién es ya a esta altura. Si yo tengo que ponerme a pensar o lo tengo que buscar o la tengo que buscar. En cambio, Quirós es un tipo que está totalmente reconocido y recontra conocido y que aparece todo el tiempo en escena, ¿no? No sé por qué, por dónde pasa o cuáles son quizá los futuros posicionamientos, ¿no? De cada una de estas personas. Pero bueno, quería contarles porque habíamos hablado acá en nuestro programa varias veces de esta dificultad que viene el CESAC 15 con su edificio y bueno, que se resolvió. Entonces, cuando las cosas se resuelven, estás muteado, Luis, ¿eh? Cuando las cosas se resuelven, hay que decirlas también, ¿sí? Sí, hace una hora estuvo justamente Fernán Quirós en el programa de la sionista Romina Mangel. Bueno, pero ¿cuánto hace que no ves a la ministra o al ministro de Educación de la ciudad en algún programa? En ninguno. No sale, ¿no? No sale. Quirós es más conocido que Lugones, y Lugones es conocido no por cosas buenas, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí también el tema de... Después lo vamos a charlar con este muchacho, con Juan, con el docente, pero ya lo hablamos la semana pasada. Los medios de comunicación, el tema de educación en la Ciudad de Buenos Aires y el desastre que está haciendo Jorge Macri y Mercedes Miguel no salió en ningún lado. En el único lugar que salió fue, por lo menos en las radios como las nuestras, nosotros que salimos en varios programas la semana pasada, y en Tiempo Argentino, que Martín Suárez hizo una nota los otros días justamente explicando todo este tema. Bien, si a Pedro le parece, hagamos un cortecito mientras esperamos la entrevista y pasamos la pauta. Más o menos en 5 minutos me dijo. Bueno, y aprovechamos para otro temita musical de otro desconocido. Bueno. You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like, it makes me feel like, conocido, Michael Jackson. No sé si alguna vez habíamos pasado música de Michael Jackson. Esta es una versión de cuando él todavía era negro, joven, tenía una nariz normal. En español sería "No pares hasta que tengas suficiente". En inglés sería "Don't stop till you get enough". ¿Sí? Bueno, debe tener que ver un poco con el desarrollo de su vida, ¿no? De Michael, que hoy hubiera cumplido 67 años, un tipo súper joven, o sea, que se murió muy joven, como tantos otros, ¿no? Artistas que bueno, por distintas razones, no, nadie es quien para decir nada, pero que marcó una época. Yo me acuerdo en los años 84, 85, que se veía en la tele sus programas y su música, todos esperábamos un programa. que yo me acuerdo que la estaba esperando a mi hija mayor, que la, a la cual hoy siempre le encantó bailar y la música, y que cuando empezaba, yo me sentaba con mi panza embarazada a mirar el programa, y en el momento en que empezaba la música, mi panza empezaba a moverse, así como una especie de break dance, como si la música la estimulara a jugar adentro de la panza, ¿no? Así que nada, en realidad no fue, o no es hoy exactamente la fecha de Michael Jackson, fue el 29 de agosto, ¿no? Su cumpleaños, él había nacido en el año 1958 y murió a la edad de 50 años, creo que tenía, muy joven, y de esas muertes que uno supone, pero que tampoco nunca nada queda claro, pero que dejado, obviamente ha dejado todo un legado, en su música. Me costó un montón escuchar, poder buscar una música, porque todas las músicas, todas las canciones de él tienen un gran tramo de comienzo en silencio, o con ruidos de calle, o pisadas. Entonces yo decía, Pedro me va a matar, porque me va a decir, ¿cuándo empieza la canción? Voy a tener que empezar en qué segundo, a qué números de segundo, como para que empiece realmente la música, ¿no? Porque bueno, tiene canciones que marcaron épocas y que siguen marcándolas, ¿no? Así que bueno, hoy por eso digo, hoy son todos perfectos desconocidos. Bee Gees, Michael Jackson, y nos vamos a ir, digamos, o sea, cuando nos vayamos del programa, nos vamos a ir con Los Enanitos Verdes, también, va a ser un poquito de español, digamos, con una canción icónica de Los Enanitos Verdes, porque en estos días era el cumpleaños de dos de ellos, que también han marcado épocas y canciones que han quedado en muchos de nosotros. Luis, estamos esperando a nuestro invitado, ¿verdad? ¿Tenés alguna novedad? Estás muteado, Luis. Me dijo que ya estaba llegando a la casa, así que esperemos que pueda... Que se pueda comunicar. Para hablar de esta cuestión, de esta escuela... que como tantas otras escuelas está sufriendo en los avatares de la Ciudad de Buenos Aires en su deseo por, no sabemos todavía si es destruir la educación pública, atacar a los docentes, a los padres, a los niños y a las niñas que concurren a las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Es un poco... Porque esto se escucha solo acá en la Ciudad de Buenos Aires, no escucho que en ningún otro lugar esté sucediendo. Por lo menos no conocemos en otras provincias qué es lo que pasa. No creo igualmente que en otras provincias la educación sea mucho mejor que acá, ¿no? Desde el punto de vista de los docentes, de cómo están, en qué condiciones, y la cantidad de gente en aulas, pero a lo de la Ciudad de Buenos Aires hay que tener en cuenta además que es la ciudad más grande del país y que tiene, bueno, cantidades de chicos y chicas y de maestros. Y que eso es terrible, ¿no? Para que se queden así sin... de un día para el otro, de un plumazo sin escuelas. Acá también... No, que te cambien la organización de tu vida, porque si vos estás acostumbrado, tenés una vida organizada para que tus hijos vayan, no sé, a la mañana y a la tarde tienen otra actividad, o vos tenés organizado tu vida para poder ir a buscarlos al mediodía para después hacer otras cosas, y ahora de repente no van a tener la posibilidad de elegir, porque no es que te dan la opción. Bueno, el que necesita se queda a la tarde y el que no se puede ir al mediodía. No, es como que es la obligatoriedad sin consulta, ¿no? No, y además sin evaluar quizá las condiciones de algunos chicos o chicas que no están en condiciones de estar todo el día en la escuela encerrados. Tal cual. Y se lo vamos a preguntar a Juan, pero... me imagino que es otro tema que también sabemos que pasa. Muchas de estas escuelas que se fusionan, que desaparece el turno simple y lo hacen turno completo, no están, la infraestructura de la escuela no está en condiciones para tener un comedor. Entonces los chicos encima que le dan... Por ejemplo. Encima que a los chicos le dan unas viandas que son horribles, las tienen que comer en el aula. En el aula, claro. O en el patio, si hace más lindo día, estar sentados en el patio. Bueno, y no tienen mucha... Uno a veces no sabe si es también que le están dando para... Pero con la situación económica que hay, tampoco es mucho favorecer a la escuela privada, porque la... los padres no pueden mandar a un chico y pagar una escuela privada. Eso es lo que también pasa, ¿no? Pero bueno. Sí, y el docente lo mismo. Un docente puede trabajar medio turno y tener otra actividad, otra profesión en turno contrario. Y digamos, si querés seguir trabajando y no te queda otra opción que tener que tomar un turno doble, tu otra actividad no sabes cómo la vas a poder realizar, si la vas a poder realizar. Y por el otro lado, el tema de algunas discapacidades y algunas cuestiones, como vos decís, con los niños, no es un tema menor. No es un tema menor, porque esos niños muchas veces están en las escuelas con acompañantes. Y hay que ver en cuánto uno puede bancar al acompañante, porque a veces la obra social te la cubre, no te lo cubre, te lo cubre una cantidad de horas, y el resto si no tenés que pagarlo. Y con todo lo que está pasando con discapacidad, la cobertura de los acompañantes, que es ya es de por sí paupérrimo lo que les pagan, el acompañante a lo mejor puede hacer lo que le gusta porque es el ser acompañante terapéutico, pero después en el otro turno tiene otro trabajo que le da un poco más de guita como para poder vivir, porque esa también es otra posibilidad. O el niño hace un turno y en el contraturno hace actividades terapéuticas en algún centro específico de acuerdo a su discapacidad, que ahí es donde intervienen los psicopedagogos, los TO, los fonoaudiólogos, porque en las escuelas públicas no hay un gabinete en donde a estos niños también se los pueda atender, por ejemplo. Como en su momento en provincia existían, porque yo trabajé en gabinete de provincia, entonces había niños que si bien podían ir a la escuela todo el día, en turno contrario o en el mismo turno de la mañana, tenían un lapso de tiempo en donde salían del aula para hacer tratamientos individuales o grupales con profesionales específicos de acuerdo a las necesidades de cada uno. Entonces, en mi caso, yo por ahí tenía dos o tres chicos que salían y trabajábamos algún tema, no sé, de comunicación, de lenguaje, de habla, en fin. Que eso en la ciudad nunca pasó. No hay gabinetes adentro de las escuelas públicas que atiendan este tipo de cuestiones. Digo yo, por ejemplo. Por eso digo, no sé qué es lo... ¿Cuál es la movida política? Pues una movida política en donde se está dando tanto, tanto a la educación y por el otro lado hay tanta disposición para salud, lo cual yo agradezco, ¿eh? O sea, yo no estoy en contra de que hagan lo que están haciendo en salud, cambiar guardias, hacer arreglos estructurales, arreglos en los quirófanos, arreglos en consultorios externos, en muchos hospitales. Si ustedes los buscan, van a encontrar que están haciendo cosas en todos los hospitales. Eso es mucha plata. También es mucha gente que se está moviendo en lo que es la construcción, el trabajo. Están dando mucho trabajo a gente de la construcción. Lo que desconozco es si son terciarizados, lo cual imagino que sí. Imagino que sí. O... parte del personal del hospital. Yo por lo menos en el hospital no es parte de la gente de mantenimiento ni sostenimiento de los edificios de los hospitales, sino que son todas terciarizaciones que traen, pero que bueno, que lamentablemente no ayudan a condiciones de trabajo como todos sabemos que tienen que ser dignas, ¿no? ¿Para qué decir? Me parece que Juan está complicado, Luis, ¿no? Porque se nos está yendo al programa y se ve que no pudo llegar. Me está avisando que está entrando, pero no sé si Pedro ya lo tiene detectado. Pero sí, igual no tenemos mucho tiempo. Ahí está. Bueno, pero aunque sí unos minutitos como para que nos cuente cuál es la situación. Dale. Ahí está Juan, me parece. Te dejo, Luis, como para que puedas hablar con él. ¿Qué tal? Buenas noches, Juan. Bueno, estábamos haciendo la presentación contigo, que vos sos docente de la Escuela Primera Junta número 3 del Distrito Escolar 7, la que está ahí en Campichelo y Rivadavia, y que están con una problemática que no es solo para ustedes, sino para varias escuelas de capital. Concretamente con ustedes, ¿qué es lo que está haciendo ahora el gobierno y la ministra Mercedes Miguel? ¿Qué tal? Buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias por el espacio. Sí, efectivamente, yo soy maestro de escuela primaria. Trabajo en dos escuelas. Una de ellas es la escuela número 3 del Distrito Escolar 7, Primera Junta, del barrio de Caballito, de la Ciudad de Buenos Aires, donde nos hemos enterado hace algunas semanas que el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires impulsa el cierre de 3 grados para el próximo ciclo lectivo, ¿sí? O sea, para el año 2026. Esto, esta propuesta de cierre de grados no es exclusiva para nuestra escuela, sino que afecta a muchas otras escuelas del distrito y de la capital. En el distrito séptimo, que toma sobre todo Caballito y también partes de Villa Crespo y del barrio de Flores, son 6 las escuelas en las cuales se pretende cerrar grados, y el número de grados total que se pretende cerrar es de 24, ¿sí? O sea, 24 grados que se cerrarían el año próximo con sus respectivos 24 docentes en situación de incertidumbre respecto de su continuidad laboral o no, y con también 24 grupos de niños que se amontonan, se acumulan en grupos de mayores cantidades. En cuanto, ahora, por ejemplo, ¿cuántos son? ¿Qué son? ¿2 grados de primero, 2 grados de segundo? Bueno, eso varía mucho de escuela a escuela. En el caso de nuestra escuela es una escuela de matrícula muy alta. Asisten cerca de 900 alumnos a nuestra escuela, la 3 del 7. Y tiene 18 secciones por turno, es decir, que algunos grados tienen 2 secciones y otros tienen 3. Cuando egresan 2 séptimos grados, al año siguiente ingresan 2 primeros, y cuando egresan 7, cuando egresan 3 séptimos grados, al año siguiente ingresan 3 primeros. La propuesta del ministerio es que de los 3 primeros grados que hay, se armen 2 al año siguiente, que de los 3 segundos grados también se armen 2, esto en el turno tarde, y que en el turno mañana, que egresan 3 séptimos, se abran 2 primeros en vez de 3, que es lo que correspondería. La cantidad de niños varía según cada grado, también varía respecto a otras escuelas, pero en algunos casos llega a estar rondando los 30 niños por grado. Ahí no están afectando, como en otras escuelas, sacar la jornada simple y hacerlo jornada completa. ¿No está planteado eso por ahora? En este proyecto en particular no, pero nosotros sí sabemos que es la intención del gobierno de la ciudad hacer que el 100% de las escuelas se conviertan en escuelas de jornada completa, lo cual tiene sus complejidades, digamos, un tema complejo. Sí. Sobre todo porque esta escuela, la 3 de 7, es una escuela que siempre fue de jornada simple, tiene historia en ese sentido, las familias la eligen por eso, claro. Y la población que asiste a esta escuela es una población que realiza múltiples actividades en horario extraescolar, que van a clubes, que van al IVA, el Instituto Vocacional de Arte, o a otros espacios culturales, educativos, artísticos. Porque así lo eligen, digamos, no es que van a cubrir ahí una vacancia de la escuela, eligen estar que sus hijos estén 4 horas en la escuela y que en el otro tiempo del día hagan otras actividades, algo que es posible porque hay escuelas de jornada simple y escuelas de jornada completa. Si solo hubiera escuelas de jornada completa, esto se vería imposibilitado. Juan, nos estamos quedando sin tiempo, lamentablemente no tuvimos mucha posibilidad, pero sí sé que están haciendo una convocatoria, ¿no? En esta semana, en estos días. Sí, para el miércoles. Disculpa por el tiempo, es que estamos corriendo siempre de un trabajo a otro y llegamos tarde, así que perdón por eso. Miércoles, en la puerta de la Escuela 3 del 7, en Rivadavia y Campichuelo, enfrente al Parque Rivadavia, vamos a hacer un abrazo a la escuela en contra del cierre de grados, no solo de nuestra escuela, sino de los cierres de grados en todas estas escuelas que te mencionaba. Va a ser entre las 12 y la 1, ese es un ratito, digamos, el mediodía, que es Sí. el rato entre el turno mañana y el turno tarde, para que, bueno, los docentes puedan participar, también las familias y demás. Es un abrazo a la escuela, están todos y todas invitados para, bueno, para poder defender la educación pública y defender las condiciones de aprendizaje de los niños y las niñas, que Seguro. en esta medida no se favorecen para nada. No hay nada que se favorezca a partir de esta medida de cierre de grados. Bueno, te agradecemos. Ya vamos a tener oportunidad de seguir hablando porque no creo que se solucione rápido este tema. Y nada, el miércoles esperemos que la convocatoria sea importante con docentes y la comunidad educativa toda. Buenas noches, Juan. Chau, chau. Gracias, Juan. Muchísimas Gracias a ustedes por el espacio. chau, chau. Gracias a los compañeros de la M690. Gracias, Pedro, por la transmisión. Nos vamos con los enanitos verdes, como les había dicho, la muralla verde. Y con los. Con la, ay, me estoy mezclando la muralla con la muralla verde con los enanitos verdes. Y está bien, elige bien. Nos vemos el próximo lunes en este programa que se llama Oíd. Mortales. Chau, Chau, chau, compañero. gracias. Gracias, chao.